Si ven que las mareamulatas nos estaban acechando, nos están acechando. Ah, ¿será? Claro. O sea, que nos están echando. Los nidos. Y el ave que nada más emite es una que vocaliza, ya, como el lorito. El loro es paseriforme, entran los paseriformes porque puede cantar, puede ser melódico también. O sea, su chillido se califica como canto, su... No, eso es una vocalización, no, su... pero él a veces puede imitar canto. Mira, acá derecho allá, es una paloma silvestre. Ay, la que voló. Pero se fue. Sí, estaba. Estamos acá. Ya. Ay, tanto que saber de este espacio tan divino. Ya saber de regresar.